mañana vamos a charlar unos minutos con Liliana Peralta, actual secretaria general de UTELPA Santa Rosa. Liliana, Pablo Cucharini te saluda, buenos días. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Liliana, al final ayer pudieron presentar la lista y todavía no tienen definición, pero aparentemente, por lo que ha trascendido, lo dejarían participar a pesar de este inconveniente que hay con los colores. Sí, ayer presentamos todo, bueno, sí, medio contrarreloj, porque bueno, tenemos teníamos así como algunas cositas por completar con esta duda respecto al color, que finalmente fue aceptado, pero todavía no tenemos la definición, o sea, nos dejaron presentar la documentación. Claro. Y ahora el MAS, ellos tienen ese color reservado con todas sus gamas, todas sus combinaciones. Nosotros dejamos explícita nuestra disconformidad, porque nos fuimos el 7 de abril, fuimos los primeros que pedimos el color, sí. El 7 de abril y después en una nota posterior. Por lo cual, bueno, dejamos toda la documentación y dijimos que, bueno, de última nosotros resignábamos el color, porque nuestra lista se llama Celeste y Blanca, Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Lo que queremos es participar en la compulsa gremial y de última que tomen la decisión de suprimirnos el color y quedar solamente con la denominación, porque el estatuto habla de número, color o denominación. Ah. Como una forma de que, bueno, si no podemos utilizar el color porque son los dueños del arco iris aparentemente, bueno, que se nos deje participar con la denominación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que nos encanta. Liliana, ¿quiénes integran la lista para el secretariado provincial? Bueno, estamos con una compañera, María Fernanda Torres, que es una compañera muy joven, profesora de química de General Pico, como secretaria adjunta, trabaja en LEPET, en El Salvador, en varios colegios de Pico. Quien les habla como secretaria general, tenemos gente de Catriló, Patricia Sebinden, tenemos gente de Santa Rosa, Jorgelina Marchano, la actual adjunta para Derechos Humanos, tenemos gente de Silvina Salas, de General Hacha, en este momento no tengo la lista acá, pero bueno, es una lista muy, muy linda que representa a varios lugares de la provincia de La Pampa. Catriló, Quemú, Karina Leduc, me estoy olvidando, de la seccional Quemú, no la tengo acá a mano. Bueno, una lista muy, muy linda para nuestro gusto, así que esperemos que todos nos acompañen cuando empecemos y quede oficializada en esta cosa que es tan buena de que haya dos listas para que los docentes puedan elegir quién quiere que los conduzca. Liliana, ¿pudieron presentar también candidatos para cada secretariado de cada seccional? No, presentamos para Quemú, para Catriló, General Pico y Santa Rosa. Por lo que decís, que en el sur, se les ha complicado en el sur, digo, presentar, por lo que decís. Sí, en realidad el 25 de mayo presenta todos sus propios candidatos, ellos pertenecen a una línea aparte, digamos, igual que General Hacha. Siempre se han mantenido, como veo, de cierta manera independiente, lo mismo que Rancul, pero contamos con que esos compañeros nos van a apoyar en la elección a nivel provincial. Claro. Liliana, ¿cuándo la Junta Electoral define la participación de las listas? Bueno, tienen 5 días hábiles para definirlo, así que esperamos que hasta el jueves entre hoy el jueves lo definan. Y después, si hay alguna enmienda, tenemos 48 horas más para enmendar. Pero bueno, creemos que esto del color, ya utilizando la denominación trabajadores y trabajadoras, podría quedar salvado. Esperemos que sea así por el bien de la democracia gremial, ¿no? Claro. ¿Tenés confianza en la Junta Electoral esta? Mira, la Junta Electoral es una Junta Electoral oficialista. Claro. Por eso con las personas que le integran son de la misma conducción del gremio, entonces no es que desconfíe en las personas en sí misma, pero bueno, es una junta electoral oficialista. Claro. Y esas son las reglas del juego. Bien, Liliana, seguramente en el transcurso de la campaña, que va a comenzar pronto, estaremos hablando de nuevo aquí en Kermés. Sí, cómo no. Antes que nada, sí, quiero denunciar que, tal cual lo venimos diciendo, con adultos, han cerrado el cargo de un instalador sanitarista, como hoy lo vemos en algunos medios. Ya habíamos tenido la denuncia de los compañeros en los días estos anteriores, un curso que iba a empezar, que lo postergaron, que no empezó. Bueno, lo que estábamos diciendo de adultos no es campaña del miedo, ni es invento. Esos cargos, esa reestructuración planteada va a fracasar y va en contra de los puestos de trabajo de nuestros compañeros. Así que en estos momentos estamos por reunirnos para hablar de ese tema. Ah, está bien. O sea, seguramente van a emitir algún documento, algún comunicado. Sí, sí. Bien, Liliana, estaremos atentos entonces. Te agradecemos. Te agradezco a vos. Bien. Hasta luego. Bien, Liliana Peralta, actual secretaria general del gremio UTELPA aquí en Santa Rosa, de la sección de Santa Rosa, pero ahora ya formalmente candidata a ocupar el cargo de secretaria provincial del gremio, que tiene sus elecciones en septiembre. Van dos listas a competir. La compulsa va a ser con Lilia López, que va a representar al oficialismo. 8:48, seguimos haciendo PTM en este viernes bailable. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com. Sin saber lo que es amor.